preguntarte qué opinas de la iniciativa esta de que sea algo al aire libre, gratis, que sea hecho desde la universidad. Me parece increíble. Cuando hablamos con Coca, la idea esta fue cuando vinimos a Quality, en zona, que estaba ahí, yo no sé si él venía hablando de antes con Pablito del Manso, pero cuando me contaron de qué se trataba, me pareció genial la idea, me pareció súper lindo para los chicos, para todos, para poder venir acá a compartir cosas tan distintas por ahí, ¿no? Como lo que hace Enrico o por lo que hace La Pata de la Tuerta, lo que hacemos nosotros, lo que hace el Choque Urbano, son cosas muy distintas y que me parece que tener todo eso junto en una noche, en un mismo escenario, con la misma gente en el mismo lugar, es como un gran paso para la cultura, me parece a mí. Me parece que son muestras de arte muy diferentes entre sí y que está buenísimo tener la posibilidad de verlas ahí todas juntas, ¿viste? Vos decís, bueno, vengo a ver a Enrico, pero de paso veo otro grupo, capaz que me termina gustando otro grupo. Me parece alucinante. Bueno, ustedes por ahí, puede ser que ahora este último tiempo estén viviendo otra realidad, pero la realidad del músico independiente como laburante, que ustedes también son, y la posibilidad de vivir de lo que hacen, si ves un cambio en ese sentido en los últimos años, nuevas posibilidades para que se valore al músico como un laburante. Creo que están pasando muchas cosas desde lo legal, digamos, desde lo... Claro, desde la parte de papeles, para que los músicos puedan trabajar más libremente, y eso está buenísimo. Estamos, por supuesto que estamos trabajando para que las cosas mejoren, ¿no? Desde nuestro lugar. Nosotros somos artistas, pero también somos parte de la comunidad, digamos, de músicos, y la realidad, tampoco te creas que nosotros vivimos una realidad muy distinta. Nosotros decidimos irnos a Capital cuando acá nos iba bien y allá no nos iba bien. Entonces, es como que fuimos de cero, ¿viste? Y es muy difícil vivir en Capital y todo lo que eso implica, no solo económicamente, sino desde una cuestión de adaptarse al medio, ¿viste? Adaptarse a muchas cosas. Y allá está bastante jodido también, ¿viste? En muchas cuestiones. Así que sí veo un crecimiento, pero me parece que el crecimiento más grande no está afuera, sino que está adentro de cada uno, ¿viste? Creo que muchos músicos sufren el síndrome de, yo llamo autodiscriminación, ¿viste? Decir, estar a la defensiva de por la nada, ¿viste? Vos venís a decir, che, mirá qué lindo teclado, que te enojas porque soy músico, ¿viste? Como que se atajan ya antes de que... Entonces me parece que el cambio está primero en uno, decir, bueno, yo hago esto, estoy tranqui con lo que hago y listo. Viste campañas de Facebook, onda, cuando te hagan el censo pone que sos músico. ¿Y qué iba a poner si no? O sea, ¿cuándo dudamos? ¿Me entendés? Entonces veo que hay muchas cosas que tienen que cambiar por fuera, pero también hay muchas cosas por dentro que tienen que cambiar, ¿viste? Uno tiene que saber para qué está acá y tiene que saber qué es lo que le ha puesto. Entonces me parece que el crecimiento real que veo yo es en los músicos en sí, más allá del sistema, ¿viste? Por lo menos para mí es así, ¿viste? Por ahí es mi forma de ver. Bueno.